estoy más solo, dormido en la cumbre. Me despierta su rayo de oro. La carne se pudre y por un momento la fuerza del viento me llena las alas, me empuja al abismo. Quiero recordar el mecanismo. Volar es misterio, esotérico y falto de ritmo. Me estrello en tu pecho y por un segundo se me para el mundo. El vértigo frena mi salto al abismo. Tomar el impulso y saltar, saltar al abismo. Saltar al abismo. Salto al abismo.